vamos a necesitar trayectorias muy generosas para enfrentar lo que viene, para cuidar lo que hemos logrado. Nadie se va a salvar solo. Tenemos que ser cientos de miles de radios comunitarias en todo el país para cuidar lo que ganamos. Ya lo hicimos una vez, ya lo hicimos una vez cuando conformamos la coalición por una radiodifusión democrática. Y de la nada, de lo que parecía imposible, logramos una ley de servicio de comunicación audiovisual. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer ahora, donde hay cientos y cientos de radios comunitarias que van a defender su derecho a lo largo y a lo ancho de nuestro país? Gracias, compañeros. Muchísimas gracias.